La soleada verde. El medio en los medios. Buenos días, amigos y amigas, y bienvenidas a La Soleada Verde, un martes más, emitiendo desde Ágora Sol Radio, que la verdad es que una se siente pues como en casa. ¡Ay, Lola! Hogar, dulce hogar. La verdad es que en La Soleada Verde siempre hablamos de ecosistemas naturales como si nada tuviera que ver con nosotros, pero al igual que el ecosistema natural influye directamente en nuestra salud, pues los ecosistemas más artificiales, como son pues nuestra casa o como esta radio, pues también tienen consecuencias. Por ejemplo, nunca nos planteamos cuán sano está nuestro hogar y, por tanto, cómo de saludable resulta para nosotros. Así es, Mariola. Efectivamente, aunque nosotros procuramos tener nuestra casa limpia, sana, acogedora, es muy difícil porque normalmente la tenemos repleta de productos y artículos que pueden contener y liberar sustancias tóxicas sin que nosotros podamos percibirla, ¿no? Y convertirla en un hogar contaminado que pueda dañar nuestra salud en pequeñas dosis. Uno de los problemas de esta cuestión es precisamente la dificultad a la hora de percibirlo. Pocas veces los efectos son inmediatos y normalmente se trata de efectos de sustancias, como decía antes, en dosis muy bajas y muy a largo plazo, pero eso no quiere decir que no sean perjudiciales. Efectivamente, porque a pesar de la gran cantidad de sustancias perjudiciales que pueda haber en nuestro dulce hogar, podemos reducirlas o incluso eliminarlas de formas de verdad muy sencillas. Y eso es lo que siempre buscamos en La Soleada Verde, ¿no? Buscar y dar soluciones a los problemas ambientales. Por eso hoy haremos un repaso a nuestros hogares para hacer de él un lugar lo más saludable posible. Hay muchísimas amenazas que derivadas de nuestro estilo de vida basado en el confort y en el consumo extremo, pero hoy solo nos vamos a centrar en los tóxicos puertas adentro y para ello vamos a hablar de la campaña Hogar sin Tóxicos con su responsable Carlos de Prada. Luego compensaremos esta ola tóxica dándonos un paseíto por la casa de campo, además de contar con el consejo de rigor en nuestra sección de ecogestos y, por supuesto, no faltará nuestro momento literato en Ríos de Tinta. Pero antes, tomemos un minuto para recordar. Pues sí, porque hoy es 13 de noviembre. Tal día como hoy, hace 10 años, un petrolero llamado Prestige, con una carga de 67.000 toneladas de fuel óleo, se encontraba a la deriva frente a las costas de Muxía. Comenzaba así la catástrofe del Prestige. El accidente se convirtió en desastre a raíz de un cúmulo de errores políticos y de gestión que impidieron al buque refugiarse en algún abrigo, lo que habría reducido drásticamente el vertido que se produjo tras el hundimiento, contaminando las costas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y varias regiones de Francia. Todos y todas vimos las imágenes de ese desastre ecológico. ¿Pero puede volver a pasar una catástrofe así? ¿Hemos aprendido alguna lección? Pues parece que no. Seguimos viviendo en sociedades enormemente dependientes del petróleo, la legislación marítima deja mucho que desear y muchos de los responsables siguen al cargo de este barco, entre muchas comillas. Esto es La Soleada Verde y hoy recordamos a los miles de voluntarias y voluntarios que hicieron frente al desastre natural que puso en jaque la vida humana y la economía del bellísimo norte de nuestro país. Hoy, 13 de noviembre de 2012, seguimos recordando y seguimos indignándonos. Comenzamos. Informativo La Soleada Verde. Se reanuda el juicio del Prestige. El juicio por los daños causados por el vertido de fuel tras el hundimiento del Prestige en 2002 se reanuda mañana martes día 13 con la declaración del principal acusado, el capitán del petrolero Apostolos Mangouras. El Guadiana vuelve a las tablas. La noche del domingo, el río Guadiana comenzó a entrar a las tablas de Daimiel, algo que no ocurría desde hace más de 25 años. Unos dicen que la última vez fue en 1984 y otros que en 1986. El acuífero 23 sobreexplotado durante décadas por el regadío sigue asombrando a expertos y se recupera debido a lluvias de años anteriores. Puede que sea un espejismo, una situación que dure poco, pero demuestra que con control e inversiones hasta el ecosistema más ajado puede recuperarse. Argentina reclama una ley de basura electrónica. Activistas de la agrupación ecologista Greenpeace se treparon esta mañana a los balcones del edificio del Congreso Nacional para desplegar allí una bandera en la que cuestionaron a la ministra de Industria, Débora Giorgi, por trabar el tratamiento de la ley de basura electrónica para favorecer así a empresas de la Cámara de Comercio norteamericana en Argentina. Brasil quiere clonar especies en extinción. Después del éxito logrado en la clonación de animales que viven en cautiverio, el gobierno de Brasil se ha propuesto ahora clonar especies en peligro de extinción y que no sobreviven fuera del medio natural, como el jaguar o el lobo crinado. Para ello ha creado un banco de genes en el que ya ha reunido 420 muestras celulares de 8 especies. Falta la segunda fase, la de extraer el núcleo de una de esas células, colocarlo en un óvulo y obtener un embrión de laboratorio. Ya veremos cómo resulta esta experiencia. El Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, cambia de sede. Ante el anuncio de la alcaldesa de Madrid del cierre preventivo del Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones, donde se debería celebrar del 26 al 30 de noviembre el CONAMA 2012, la Fundación CONAMA comunica que se celebrará en el recinto ferial de IFEMA de Madrid, en las fechas previstas. La Luna hará sombra a Australia. La sombra de la Luna visitará la superficie de la Tierra el 13 de noviembre de 2012, o sea, ser hoy, después de más de 2 años sin ningún eclipse total de Sol. El viaje de la sombra empezará en Australia y se moverá hacia el Océano Pacífico. Una expedición de Proyecto Gloria estará en Queensland para transmitir el evento en vivo desde las 9:30 hasta casi las 11. La agencia SYNC ofrecerá la señal en directo desde la ciudad de Mareva. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Materiales de construcción y decoración, aislantes, pinturas, recubrimientos, plásticos, productos de limpieza, pesticidas domésticos, ambientadores, productos de aseo e higiene personal, agua del grifo, alimentos e innumerables de materiales que de manera habitual están en nuestros hogares suponen un riesgo para nuestra salud. Pues estos materiales contienen y liberan sustancias tóxicas. Entre estas sustancias se cuentan algunas pertenecientes a grupos como los fatalatos, retardantes de llama, compuestos perfluorados o, como en otras muchas, los compuestos orgánicos volátiles, formaldehído, benceno, tolueno, que pueden ser inhaladas en el interior de los hogares. El problema se va acentuando cuando la población occidental pasa de media de cerca de un 90% de su tiempo en espacios cerrados, lo cual supone una gran preocupación a instituciones como la Organización Mundial de la Salud. Y para hablarnos de estos lugares envenenados, tenemos a Carlos de Prada, responsable de la campaña Hogares sin Tóxicos, promovida por la Fundación Vivo Sano. Buenos días, Carlos. Pues parece que tenemos un problemilla con Carlos, así que vamos a ver si le podemos contactar de nuevo. Thank you.

Yo mi neka biti reo man mi lo man renyan Aglobo man da am aglobo man timel bol fate Afrika Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur Même si le ciel pleurait, lui tombe au nos frères Kon jamu Afrika, mom lay ñaan Mané jamu Afrika, moy suñu nadangé Bueno, pues hemos tenido un pequeño problema con la conexión, pero ya tenemos al teléfono a Carlos de Prada, de Hogares Sin Tóxicos. Buenos días, Carlos. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya hemos avanzado un poco de qué va esta campaña que estás llevando, Hogares Sin Tóxicos, pero nos gustaría que nos contaras un poco más. ¿Desde cuándo estás llevando a cabo esta campaña y en qué consiste realmente? Sí, bueno, en la campaña Hogar Sin Tóxicos tenemos una web que es la www.hogarsintoxicos.org, ¿no? Pues es una campaña que desarrolla la Fundación Vivo Sano y que llevo yo como responsable de la misma, ¿no? Y bueno, la presentamos hace pues unas pocas semanas al público, es decir, es algo que ha comenzado pues hace poco y que la verdad es que está teniendo bastante buena acogida por parte de medios de comunicación, incluso por ejemplo en Biocultura. Este fin de semana dimos una charla y dos tercios de la gente hubieron de quedarse fuera porque se llenó el aforo, ¿no? Es decir, que parece que está generando bastante interés, ¿no? Lo que mostramos con esta campaña, como antes creo que anticipabais, ¿no? En un resumen que hacíais, ¿no? Sí. Pues es la presencia de sustancias tóxicas que eventualmente podrían causar problemas de salud en los más dispares objetos que tenemos en la vida cotidiana en el hogar, ¿no? Pues productos de la limpieza, pinturas, muebles, cosméticos y productos de aseo personal, es decir, las más múltiples cosas en las que uno pueda pensar, ¿no? Es un hecho que, bueno, la industria química ha crecido muchísimo a lo largo de las décadas. En 1930 se producían en todo el mundo pues 1 millón de toneladas de química sintética. Ese 1 millón de toneladas en el año 2000 se habían convertido en unos 400 millones de toneladas y en la última década o algo más de una década pues el negocio de la industria química se ha duplicado, con lo cual podríamos estar en unos 700, 800 millones de toneladas de química sintética, ¿no? Uh-huh. Entonces toda esta química sintética, que son además decenas de miles de sustancias químicas diferentes. Cuando en Europa, por ejemplo, se preregistraron las sustancias químicas que se utilizaban en el continente, se preregistraron 143.000 sustancias, ¿no? Wow. Y de esas sustancias, pues la verdad es que controladas, estudiadas acerca de sus efectos sobre la salud de las personas, hay muy pocas. En concreto, menos de un 1%, uh-huh, ha sido debidamente estudiada acerca de sus posibles efectos sobre la salud de las personas, sobre el medio ambiente, porque lo que ha prevalecido pues es una tónica de poner en el mercado cosas y luego a posteriori, si había efectos, pues pues se iba viendo, se iba estudiando, pero a posteriori, ¿no? Sí. Y bueno, incluso de las que se ha estudiado, de las miles que se han estudiado, de manera completa o incompleta, la ciencia continuamente está sacando investigaciones que asocian muchos de estos contaminantes, muchas de estas sustancias, pues a problemas de salud, como pueden ser el asma, las alergias, en algún caso el cáncer, enfermedades autoinmunes, uh-huh, caída de la fertilidad, etcétera, ¿no? Entonces, es un problema general, es el problema de la contaminación química. Lo que sucede es que, como comentabais antes, pues una buena parte del tiempo los occidentales lo pasamos dentro de espacios cerrados, cerca de un 90% de nuestro tiempo, en concreto en el hogar el 50%, y claro, respiramos pues entre 15 y 20 mil litros de aire. Estamos filtrando continuamente cualquier cosa que pueda haber en el polvo doméstico o que pueda haber en forma gaseosa. Muchas de las sustancias contaminantes, o algunas de ellas, como son los compuestos orgánicos volátiles, pueden respirarse porque están en forma gaseosa a temperatura ambiente. Y entonces uno va filtrando todo eso a lo largo del día, ¿no? Ya. Y puede producir problemas, ¿no? ¿Y cuál es la raíz del problema? Porque dices que solo se estudian pues un pequeño porcentaje de las sustancias con las que estamos en contacto de manera diaria. ¿Pero quién regula esto y por qué no se regulan todas las sustancias que están en los productos que utilizamos habitualmente? Bueno, primeramente, por lo que ha prevalecido, es una tónica donde simplemente se pensaba en el fin utilitario, práctico, de una sustancia. Pues un ingeniero químico o alguien así diseñaba pues una sustancia que venía muy bien, pues a lo mejor para que una sartén fuera antiadherente. Bueno, y se ponía en la sartén, pero sin hacer estudios previos de si podía ser negativo o no para la salud. O alguien veía, hombre, pues mira, si añades unas sustancias, como puedan ser unas muy conocidas, aunque a mucha gente le suenan a chino, ¿no? Los talatos, por ejemplo, ¿no? Que múltiples estudios los asocian a problemas de salud, ¿no? Bueno, pues los talates, pues bueno, mira qué bueno es esto para que un perfume se fije en la piel de la gente o en la ropa. O qué bueno es, son los talatos también para que un plástico se reblandezca. Bueno, pues se ponía ahí y no se estudiaba. Y luego, claro, están los grandes intereses de la industria química, ¿eh? La industria química es una de las industrias más fuertes del planeta. Y bueno, pues no le interesa demasiado ser regulada. De hecho, cuando en Europa se puso en marcha un reglamento para empezar a poner un poco de orden en todo este caos que había con la producción de sustancias químicas y la comercialización de sustancias químicas, que era la normativa REACH en concreto, ¿no?, que trataba de poner un poco de orden y ahora está vigente, pues hubo muchísimas resistencias y se torpedeó bastante la iniciativa, se descafeinaron los borradores iniciales que eran bastante exigentes. Es decir, hay una resistencia por parte de los intereses económicos, ¿no?, a que haya un control, ¿no? Y las autoridades, pues lamentablemente, tanto aquí como en Estados Unidos como en otros países, pues muchas veces se fijan más en esos intereses económicos particulares que en la defensa de un bien general como es la salud de las personas, ¿no? Y por eso es por lo que hay un problema tan, tan severo, ¿no?, que es lo que de alguna manera mostramos también en clave positiva en Hogar Sin Tóxicos, ¿no? Se puede ver perfectamente en nuestra web, en www.hogarsintóxicos.org, pues por ejemplo, ¿qué tóxicos podemos encontrar en el hogar? Talatos, retardantes de llama, compuestos perfluorados, etcétera. De manera sencilla, no hace falta que nadie sea técnico ni en química, ni en medicina, ni en nada semejante para entenderlo, ¿no? ¿En qué cosas, en qué productos están? Pues pueden ser, pues eso, productos de la limpieza, perfumes, pinturas, materiales de construcción, tejidos, etcétera. ¿Qué efectos producen? Y mostramos también de manera muy sencilla pues esas enfermedades que, además, una parte de estas enfermedades, curiosamente, están creciendo en incidencia. Y uno de los factores principales podría ser la contaminación química, según importantes manifestaciones que han tenido los científicos, como por ejemplo el llamamiento de París, hace unos años, firmado por varios premios Nobel, como Luc Montagnier, Jean Dausset, François Jacob, y que luego además firmaron miles de científicos más, ¿no?, que decía que una de las principales causas del crecimiento del cáncer en el mundo pues era la contaminación química, o podía ser la contaminación química, junto con otros problemas de salud, ¿no? Bueno, pues esos problemas de salud, que además, como digo, están creciendo en incidencia, curiosamente en paralelo al crecimiento de la utilización de una gran cantidad de cosas en la vida moderna, como muchas sustancias químicas, por ejemplo, pues los desgranamos, ¿no? Mostramos pues, el asma, las alergias, las enfermedades autoinmunes, la infertilidad, los cánceres y los estudios científicos que están asociando estas cosas. Eso, para el que ya quisiera profundizar, pues hay al final una lista de referencias científicas que uno podría consultar, ¿no? Y luego alternativas. Damos alternativas porque prácticamente pues hay alternativas a casi todo. Hay productos de la limpieza que no incorporan estas sustancias, hay pinturas que no contienen muchos de estos componentes tóxicos, hay muchas cosas que se pueden hacer y algunas de ellas son muy sencillas e incluso más baratas que utilizar productos químicos peligrosos para bajar la carga tóxica del hogar, ¿no? Lo que estamos defendiendo básicamente en Hogar Sin Tóxicos es prevención, ¿eh? Es lamentable que en la sociedad actual prácticamente no exista prevención de las enfermedades. Hace no mucho acudía yo a una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, hace un año y pico, así sería, a la que acudió también la responsable de Salud y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, y decía que en prevención se invierte solo, en cuanto a gasto sanitario, un 5% del gasto sanitario. El 95% va, sobre todo, a diagnóstico y tratamiento de enfermedades. ¿Qué es lo que produce esta situación? Pues lo que produce esta situación es que, como las enfermedades no se previenen, pues sigue creciendo su incidencia. Cada vez hay más cáncer, a pesar de los avances en el tratamiento. Sí, ahí se trata mejor a una parte de los enfermos que contraen el cáncer, y a lo mejor se puede rebajar un poco la mortalidad, pero como el número de casos sigue creciendo, en estos momentos, por ejemplo, en Estados Unidos, el cáncer afecta a uno de cada dos hombres a lo largo de su vida, y una de cada tres mujeres es diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida. Cánceres como el cáncer de mama, por ejemplo, castigan a una de cada ocho mujeres en el Reino Unido, ¿no? La incidencia sigue creciendo las alergias, sigue creciendo el asma, sigue creciendo la infertilidad, siguen creciendo muchos problemas que en mayor o menor medida se deben a factores fundamentalmente ambientales, y de manera destacada puede ser que a la contaminación química, ¿no? Y no se está haciendo nada para prevenir estos problemas de salud, mientras las legiones de enfermos crónicos siguen creciendo y creciendo, sigue creciendo con ello pues el negocio, a lo mejor, de la industria farmacéutica. Un enfermo de cáncer, pues son 50.000 o 70.000 euros al año en algunas ocasiones de gasto, y bueno, siguen creciendo las gráficas de todas las inversiones en tratamiento, sigue creciendo el número de gente enferma, y no se está actuando en prevenir enfermedades, ¿no? Y uno de los pequeños o grandes ámbitos donde se podría actuar es el hogar, ¿no? Es un lugar donde estamos pues mucho tiempo, donde nos exponemos a una serie de sustancias, y donde sobre todo sectores de población muy sensibles, como los niños o las mujeres embarazadas, pues habría que hacer todo lo posible, que lamentablemente hasta ahora no se está haciendo, pues para prevenir esa exposición a sustancias químicas cotidianas que millares de investigaciones científicas asocian a problemas de salud, ¿no? Carlos, buenos días, te habla Lola. Yo quería preguntarte una cosa acerca de los materiales de construcción, porque evidentemente llevan muchísimos años en el mercado y en algunos pues se han detectado, como detectó la EPA, pues estas sustancias que son perjudiciales para nosotros, ¿no? Y todos estos materiales están en edificios que ya fueron construidos, pues por ejemplo en 1950 o hacia adelante. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay empresas que ahora están pensando en hacer materiales de construcción que no tengan estas sustancias o que no sean tan dañinas para la hora de la construcción, la nueva construcción que llaman? ¿Hay muchas empresas ya conscientes de esto? Hombre, muchas no, pero sí que hay empresas. Por ejemplo, pues todo el sector que se está dedicando a la bioconstrucción, ¿no? Por ejemplo. Por cierto, me está llegando el eco de mi propia voz. El retorno. ¿Eh? Sí, el retorno. A ver. Pero sí, ahí, pues como digo, hay sí. Empresas, incluso en biocultura, por ejemplo, esta última edición que hubo en Madrid, ¿no? Sí, hablamos de ella la semana pasada. Pues acudieron algunas, ¿no? Es un sector, hay alguna revista, como se llama, Ecohabitar, ¿no? Sí. Hasta ahora, fundamentalmente, de todas maneras, el mundo de la bioconstrucción se había estado dedicando sobre todo al ahorro energético, etcétera. Algo también al tema de no incorporar tóxicos en los materiales, en las maderas, etcétera, ¿no? Porque es que hay que tener presente que incluso una madera, se le pueden haber aplicado conservantes de la madera, que muchas veces han dado muchos problemas, algunos de ellos eran muy tóxicos, ¿no? O se le puede haber dado barnices o tratamientos que liberan tóxicos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tema de las maderas, por no meternos en más, ¿no? Sí. O luego, si revistes los suelos o utilizas determinados plásticos que pueden liberar talatos, retardantes de llama, etcétera, etcétera, sí. Bueno, pues hay un sector pujante, aunque a pequeña escala todavía en España, que sí que se está preocupando por hacer una construcción que, además de tener criterios de ahorro energético, etcétera, también deje de incorporar en la construcción materiales tóxicos, ¿no? sí que lo hay, ¿no? Y está poco a poco creciendo, ¿no? Y en la medida que hagamos crecer la conciencia sobre ese particular, pues ese sector crecerá más aún, ¿no? Oye, Carlos, y para terminar, ¿nos puedes poner un ejemplo muy clarito de todo lo que has contado? Es decir, una de las de los contaminantes más claros y que muchos de los oyentes pueden decir, ostras, pues esto no lo sabía. ¿Nos puedes poner un ejemplo muy concreto? Bueno, mira, un grupo de sustancias muy frecuentes y muy preocupantes son los talatos, ¿no? Que se escribe FT, ¿no? Uh-huh. Talatos, ¿no? Sí. Bueno, los talatos, pues mira, por ejemplo, es que están en los plásticos, a veces, por ejemplo, los suelos de PVC, uh-huh. una buena parte del peso de ese PVC pueden ser talatos, que se ha añadido ahí como reblandecedor del plástico, ¿no? Sí. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, hechos en el norte de Europa, sobre, por ejemplo, cuartos de los niños revestidos con suelos de determinados plásticos, ¿no?, uh-huh. que liberan talatos, y cómo esos niños luego tienen un incremento muy notable del riesgo de asma infantil frente a otros niños que no tienen el suelo con ese tipo de superficies plásticas que liberan talatos, ¿no? Los talatos, además, pues pueden estar en un perfume, y de hecho diversos informes que se han hecho a lo largo de los años pues se los han ido detectando en fragancias y en perfumes, ¿no? Están también, o pueden estar, en productos de cremas, productos de aseo y higiene personal, cremas, champúes, productos de la limpieza, ¿no? Es una de las uno de los grupos de sustancias, porque son bastantes sustancias dentro de esta categoría de los talatos, ¿no? Que más preocupan, que más frecuentemente encontramos en los hogares, y que probablemente todos los que están oyendo esta hora, yo incluido y vosotras también, uh-huh. Los tenemos ya en nuestros cuerpos, ¿no? Y pueden tener efectos, por ejemplo, de alteración hormonal, o de favorecer, según qué talato, según qué sustancia de esta categoría, pues a favorecer el asma, o favorecer alergias. Es decir, es una, un grupo de sustancias que preocupa bastante a los científicos. Sobre ellos se han estudiado muchísimas cosas. Yeah. Y sin embargo, pues mira, cuando tú dices talatos, la gente te mira como arqueando las cejas, sí, diciendo, ¿esto qué es, no? Sí, por eso pues, te decíamos que nos pusieses un ejemplo muy concreto, porque esto suena como, como si fueran, vamos, productos de cósmicos, sí, que no encontramos en nuestras casas, pero en realidad están ahí, aunque no los veamos. Y desde hace mucho tiempo. Y no solo en nuestras casas, sino en nuestros cuerpos. Efectivamente. Es que, sí, es que ya los tenemos en nuestros cuerpos. Esa es la cuestión, que mucha la gente sabe de muchas cosas, pues a lo mejor saben, hay claro. mucha gente que a lo mejor sabe mucho de fútbol, o sabe mucho de, yo qué sé, de prensa rosa, y luego no saben de algo que a lo mejor le puede estar claro. favoreciendo en algún caso algún problema de salud a un hijo suyo, ¿no? Pues eso es lo que tratamos de concienciar en hogares sin tóxicos, ¿no? Efectivamente, pues muchas gracias, Carlos, por toda esta información, con la cual no hemos querido alarmar, simplemente informar para que la gente, pues como tú decías, ¿no?, para que la gente conozca que la contaminación pues reside en cualquier rincón y está en manos de todos hacer pues nuestro medio más saludable y más sostenible. Así que sí. Carlos de Prada, de la campaña Hogar Sin Tóxico, promovida por la Fundación Vivo Sano, muchas gracias por estar con nosotras y mucha suerte para que sigáis trabajando como lo estáis haciendo. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenos días. Ríos de tinta. Hoy en Ríos de Tinta recordamos un cuento llamado Toño y Pachamama, escrito por Ana Delia Mejía, escritora y educadora peruana. Cuento sobre el cuidado y el amor a la tierra, a la naturaleza. Cuento sobre la concienciación del cuidado del medio ambiente. Toño terminó de comer su helado y abrió la ventana del bus en que viajaba. Cuando se exponía a lanzar la envoltura a la calle, la voz de su mamá sonó enérgica. —¡No! —¿Qué pasa, ma? —preguntó Toño extrañado. —¿Qué es lo que pretendes hacer, hijo? —Voy a tirar la envoltura del helado porque ya acabé de comerlo. —¿En la calle? —Toño, ¿cuándo nos has visto a tu padre o a mí botar basura en la calle? —Bueno, a ustedes nunca, pero a otros adultos sí, y a cada rato... Y además no solo tirar basura, sino también escupen. Y así era siempre. Toño, cierra el caño mientras te cepillas. Toño, cierra la ducha mientras te jabonas. Toño, nada de jugar carnavales. El agua no está para desperdiciarse. Toño, apaga la luz si no estás utilizándola, etcétera, etcétera, etcétera. Toño no entendía por qué sus papás estaban tan obsesionados por no ensuciar las calles, ahorrar la electricidad, reutilizar cosas como botellas de vidrio y papel de regalo, y sobre todo, cuidar el agua. Pero si había tanta, todos los mares, ríos y lagos del mundo estaban llenos de ella. Era imposible siquiera pensar que se acabaría un día. Así que cuando sus papás no estaban, nuestro amigo Toño tenía encendidos al mismo tiempo la computadora, el televisor y todos los focos de la casa. No se preocupaba por cerrar el caño ni la ducha mientras se aseaba y, en fin, hacía aquello que sus papás le pedían que no hiciese. Incluso jugaba carnavales con sus amigos del barrio en febrero. Precisamente una noche de verano en la que se había ido a la cama enojado con sus padres porque se negaron a comprarle una bolsa de globos, de aquellos que se llenan de agua y se hacen explotar en el cuerpo de la gente. En ese momento, Toño tuvo un sueño. O tal vez no fue un sueño. Abrió los ojos y, parada al pie de su cama, vio a una mujer mayor. Diríase que de la edad de su abuelita, muy hermosa. Su piel tenía el color de la tierra mojada. Su cabello y ojos eran muy negros y estos últimos relucían como dos estrellas. Estaba cubierta por un gran manto verde que parecía hecho de hojas y pasto. El miedo lo sobrecogió al inicio, pero al percatarse de la expresión tristísima con que la mujer lo miraba, la compasión lo invadió y preguntó: ¿Quién es usted? Soy Pachamama, querido hijo. ¿Hijo? Sí, eres mi hijo. Yo soy la madre de toda la humanidad. Soy la madre tierra. Soy los árboles, los lagos, los mares, los ríos, los desiertos, los animales, las flores y las montañas. ¿Y por qué estás triste? Porque muchos de mis hijos me maltratan. No me quieren ni me cuidan. Mira. Y le mostró a Toño sus brazos llenos de moretones y cortes. Tenía además en la cara varias rasgaduras. ¿Quién le hizo todo eso? Interrogó Toño muy indignado. Ustedes. ¿Ves esta herida de aquí? Preguntó mientras mostraba su hombro desgarrado. Un grupo de mis hijos buscan oro debajo de una laguna en la sierra. Y para hacerlo, la están destruyendo. Es decir, me están destruyendo. Cada día de excavación esta herida se hace más profunda. Las lesiones más grandes que tengo me las ocasionan los que, como ellos, destruyen árboles, lagos y asesinan animales por ganar dinero. También tengo heridas por dentro. Mis pulmones están llenos del humo que despiden las industrias y los automóviles de otros hijos míos. Poco a poco, me estoy muriendo. Toño empezó a llorar. Aunque era la primera vez que veía a la mujer, sentía que la conocía de toda la vida y que la quería. Por eso su sufrimiento le causó dolor. ¿Puedo hacer algo para que no mueras? Sí. Puedes dejar de lastimarme tú también. ¿Yo? ¿Pero cómo? Preguntó Toño sin lograr reprimir su asombro. Estos pequeños cortes en mi cuerpo me las ocasionan los que, como tú, me maltratan con detalles que parecen insignificantes, como malgastar el agua, abusar de la energía eléctrica, ensuciar las calles y producir mucha basura. Oh, Pachamama, sí sé que es malo ensuciar, pero lo de la luz y el agua no lo entiendo bien. Dime, ¿te maltrato encendiendo muchos aparatos eléctricos? Querido hijo, para producir energía eléctrica se tiene que utilizar sustancias contaminantes. Es por eso que debes usar solo la necesaria. Si estás viendo la televisión, apaga los demás aparatos y siempre desconéctalos. Si nadie está en la sala o en la cocina, apaga las luces de ahí. ¿Pero y el agua? ¿Por qué debo cuidarla si hay mucha? Te equivocas. No podemos consumir agua de mar por la gran cantidad de sal que tiene. Solo agua dulce, de ríos y lagos, y esta es muy escasa. Hay pueblos enteros que mueren de sed mientras tú la desperdicias. Como no eres el único, pronto se acabará en todo el mundo. Lo siento, madre, te prometo que no lo haré más. Eso espero. Me hace muy feliz cuando percibo el amor de mis adorados hijos. Pachamama sonrió y su sonrisa era bellísima. Observa esto, dijo mientras mostraba un pequeño corte en la palma de su mano. Toño pudo ver cómo, casi mágicamente, el corte cerraba y la mano quedaba curada. Esta herida ha cerrado gracias a una niña que acaba de sembrar un árbol. Tus papás también me han curado muchas. Sé que les gusta reciclar, por ejemplo. Sí, la verdad es que ellos no tiran casi nada. Una botella vacía la convierte en un adorno. Mis portalápices los hacen con latas usadas. Con la ropa vieja hacen títeres y muchas más cosas. Antes me molestaba que no me compraran tantas cosas nuevas. Pero ahora que sé que esto te alivia... Me conforta y me hace feliz. Si todos mis hijos hicieran lo mismo, yo estaría sana y sin magulladuras. ¿Entonces no vas a morir? Todavía tengo esperanzas. Si me cuidas y enseñas a tus amigos a amarme como yo los amo, viviré. Bueno, pues entonces lo haré, te lo prometo. Gracias, hijo mío. Sonrió Pachamama y luego besó a Toño en la frente. Este cerró los ojos para recibir el beso y cuando los abrió nuevamente, ya ella no estaba. Toño volvió a dormirse, pero nunca olvidó a Pachamama ni la promesa que le hizo. Desde entonces se esfuerza por cuidarla y protegerla. Ricardina Maradona que pututa cheia acima peito cheia la lua lua nova lua cheia lua redonda lua cambante lua nova lua cheia lua redonda lua cambante lua que me arriba cheia cheia lua que me arriba lua linha lua riba lua branca lua cheia lua limia, lua riba, lua limia, lua branca, lua cheia. Lua, fica comigo, mancozinha, deixa na bucha na boa, limia minha corpo caima. Lua, fica comigo, mancozinha, deixa na bucha na boa. De minha corpo com caima. Lua desce tempo na itur, limia norte, limia sul, limia preta, limia branca, lua. Y nos vamos a la Casa Campo porque allí se celebran las cuartas jornadas sobre la Casa de Campo. Y para ello, Juan García, que está al otro lado del teléfono, nos va a contar qué se está cociendo allí en la Casa de Campo. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. Pues, bienvenido a la Soleada Verde. Encantado de hablar con vosotros y bueno, exponeros el programa y las intenciones de estas cuatro jornadas, que bueno, en principio queremos ponernos en sintonía todas las personas y entidades que trabajamos este hermoso parque de Madrid y bueno, para una mejor gestión y bueno, pues hacer el diagnóstico de cómo está aquello y bueno, pues hay una serie de acontecimientos que están dentro de la del recinto de la Casa de Campo que son de lamentable actualidad, como ha sido el Madrid Arena, ¿no?, que está dentro sí. también del parque, ¿no? Y bueno, esto venía a posteriori, pero bueno, no íbamos a dejar de hablar de los usos unos adecuados y otros menos adecuados. O sea que vamos a observar la casa campo de todos los ámbitos que recoge un parque de 1.700 y pico hectáreas, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué hacéis allí en las jornadas? Cuéntanos, ¿y cómo comenzó? Porque esta es la cuarta ya, ¿no? ¿Cómo comenzó? Sí, ¿Cómo nació? Pues bueno, todo parte de que, bueno, el parque se remonta lógicamente al siglo XVI, cuando Felipe II determina instalar la corona aquí en Madrid. Y bueno, nosotros somos un poco posteriores en definitiva, ¿no? No llegamos tan atrás. Y entonces, pues en los años 70, cuando, bueno, la dictadura, pues bueno, se establece una serie de grupos que pretenden pues gestionar la casa campo mejor y presiona para que, bueno, aquello pues tuviera un uso más adecuado, ¿no? Allí, si nos remontamos en la época de Franco, habíamos de saber que había carreras de motocross en donde estaba el teleférico, que no, había una suya absolutamente, bueno, pues claro, no se entenderían, ¿no? Y bueno, aquello fue una época, luego pasó, vinieron las elecciones democráticas, luego en los años final de los años 80, pues un grupo de personas pues decidimos retomar la Casa Campo y construir la plataforma sobre la Casa Campo, y a partir de ahí pues bueno, se derivó una serie de demandas y bueno, y luchas que hemos venido manteniendo, y bueno, se hicieron unas jornadas ya hace tiempo ya en el Salón de la Panadería, en la Plaza Mayor, luego se han hecho en otros Lourdes, la segunda, la tercera las hicimos en la actual hostelería, estas serían las cuartas. Queremos que esto tenga pues una continuidad y quizás una periodicidad más próxima, o sea, hacerlo incluso anual o bianual. Y todo, bueno, pues viene a colación de eso, de una sistema más adecuada, hacer el balance de lo que hay allí, porque hay una riqueza pues desde el punto de vista de la flora, de la fauna, luego pues de los usos, al final que realmente es una, no vamos a decir que es un desastre donde hay de todo, pero es la realidad, es así, ¿no? Y algunos usos son los menos adecuados y que queremos que se regule por lo menos y que haya un debate. Queremos que haya debate, que haya aportaciones de personas y entidades que están implicadas de alguna manera con el parque. Va a haber botánicos, va a haber biólogos, va a haber urbanistas, historiadores, paisajistas y la sociedad civil, la que utiliza aquello, deportistas, usuarios, paseantes. En fin, queremos que aquello pues sea un crisol, barra la expresión esta, de todo lo que se cuece y lo que se mueve aquí en el parque. Porque lo más importante que a lo mejor las personas de Madrid no son conscientes es que la Casa de Campo es un pulmón para Madrid. Sí, es un pulmón de oxígeno que lo tenemos ahí mismo, ¿no? Y que es beneficioso pues para un poco paliar toda la contaminación que sufre Madrid, que en este año 2012 es altísima. Sí, efectivamente, es un parque de 1.700 y pico hectáreas, que realmente es un parque urbano más grande que hay en Europa, y no es un parque al uso pues como en otras ciudades europeas, como puede ser incluso el Retiro, que es una cosa muy remodelada, o otros parques conocidos del mundo, el Central Park o el Hyde Park en Londres. En fin, realmente esto es un parque natural, tiene unas se ha respetado, bueno, la orografía está ahí, hay una serie de arroyos y una serie de accidentes geográficos que realmente hacen que aquello pues sea un parque, un pequeño parque natural dentro de la ciudad. Ahora ya está dentro, hace años pues todavía no estaba acosado y rodeado por urbanizaciones o carreteras, ¿no? Y realmente el valor de este parque es único, y realmente pues las peculiaridades pues son las que vamos a analizar y hacer ver al resto de los ciudadanos. Oye, Juan, buenos días, soy Mariola. Una pregunta también. Según estamos viendo aquí en el programa, el sábado por la tarde vais a hacer una ruta guiada por la Casa de Campo. Y también tenéis otra sesión el viernes acerca de la fauna y la flora de la Casa de Campo. ¿Nos puedes decir qué especies de fauna y de flora nos podemos encontrar por la Casa de Campo? Que estamos acostumbrados a ir muy por allí, ¿no? Pero cuesta creer que hayan una gran cantidad de especies en un lugar como tan cerca de una ciudad tan gris como Madrid. Pues sí. Bueno, la ruta es el sábado a las 10 de la mañana, ¿eh? Pues hemos quedado en el metro del lago, entonces una ruta abierta para toda la gente que quiera participar, durará unas 3 horas, es un recorrido pequeño porque, en fin, porque vamos a explicar muchas cosas, y bueno, el sábado sería a las 10 y acabaríamos a la 1 en el centro de información al lado del lago, Si el tiempo nos ayuda, esperemos que sí, pues y las entidades que trabajan en la Casa Campo, pues mostraremos lo que hace, mostrará cada uno lo que pretende, lo que quiere. Y realmente lo que me decías, sí, es un parque donde, bueno, pues fíjate, queremos incluso hacer un censo, un inventario de las plantas que hay en el parque, y hay dos censos, que hay uno que se hizo en los años, el año 29 en concreto, por un botánico catalán, y en el año 82 hubo otro, una botánica madrileña, y bueno, pues aquí ellos detectaron pues un número, unas centenares de plantas, y queremos hacer uno nuevo aquí ya en pleno siglo XXI, y queremos generar un grupo de voluntarios dirigidos por botánicos para establecer, la inoperancia de la administración, pues un censo de las plantas que hay. Por cierto, para deciros que el botánico catalán en el año 29 descubrió, Mariano Massi Guindal, que había 738 especies de plantas. Wow. Luego, años más tarde, pues aquello se redujo a 400 y pico, quizás porque en los años 80 ya aquello ya no era jardín real, y en la época en el 29 pues había muchas plantas exóticas que eran de jardinería, que habían sido traídas por la corona. Pero bueno, entonces queremos ver cuál es la situación actual, y vamos a generar un grupo de voluntarios y voluntarias para que, bueno, pues generar un tejido social, que te interesa por el parque. Y luego, en cuanto a la fauna, pues ahí ocurre igual, hay especies de ahí, pues aves que son permanentes o que pasan, tienen como sitio de paso de norte a sur de la península, pues decenas de ellas. Tenemos reptiles, tenemos anfibios, y bueno, eso también el biólogo Raúl López, que nos va a hablar de las peculiaridades de la fauna, nos va a contar cómo está la situación. Uh-huh. O sea que realmente los datos son importantes, son interesantes, y queremos que esto sea conocido por el ciudadano, que hace unos años pensaba que aquello pues era un lugar pues poco recomendable para ir, como ocurrió con donde había una gran bueno, pues una práctica de la prostitución pues bastante generalizada en el parque, y realmente era conocido lamentablemente por esa circunstancia, no por otras que bueno, tienen historia de Madrid, tiene historia de España, y realmente está relacionado con una riqueza faunística y botánica pues muy importante, ¿no? Eso te iba a preguntar yo, Juan, ¿cómo está el tema de la regulación aquella que por todo lo que pasó con la prostitución, que bueno, era un problema realmente en un parque tan tan maravilloso tener, sin entrar a juzgar, ¿no? Sí. ¿Cómo está ahora mismo la regulación de esto? ¿Está el parque limpio? Bueno, ¿se ha logrado ya evitar estas zonas? ¿Cómo es? Sí, bueno, aquello hemos de apuntarnos lo que es la plataforma de la Casa Campo, una serie de... Bueno, primero poner en valor, ¿no?, lo que era la Casa Campo, que era un parque, bueno, que estaba mal gestionado y que merecía todos los respetos y el conocimiento por parte de la administración y por parte de los ciudadanos, ¿no? Y en los años, con la crisis que hubo en los años 90, con la masiva de la heroína que llevó pues a muchas chicas a vender su cuerpo allí en la Casa de Campo, las personas que, bueno, se podían ver allí al lado de las carreteras, ¿no? Luego después de que fue cambiando y estaba aquí poblado por chicas africanas, y bueno, esto estaba relacionado porque había una cantidad de carreteras que estaban abiertas ahí. Nosotros veníamos pidiendo el cese del tránsito de vehículos desde nos formamos en el año 81 de la plataforma, ¿no? Y bueno, pues coincidía realmente nuestra demanda con una cuestión que hacía que la prostitución siguiera siendo una práctica activa, ¿no? Por causas debidas a la presión nuestra, que se cerró, independientemente que nuestra opinión sobre la prostitución, posturas encontradas, ¿no? Pues aquello es un problema, se ha convertido ya no ver tráfico como había antes, un problema, pues bueno, una actividad marginal de que hubiera allí pues cientos de chicas africanas, a que ahora aquello sea una cosa anecdótica y pues bueno, no constituye una situación similar ni parecida ni por mucho a la que había en los años 90. Y eso es la situación, ¿no? Es una práctica, una actividad que se ha habido siempre en la Casa Campo, desde que yo la conozco hace muchos años, ¿no? Pero vamos, que no es el signo por el cual se le conoció en los años 90 de forma pues, poco afortunada para el parque y para todos los madrileños. Pues vamos a darle ese valor a la casa de campo, en la que yo tengo recuerdos muy felices con mi familia de antaño. Me gusta mucho el anfiteatro de allí, de la casa campo. He paseado mucho, he jugado mucho con mi familia, y vamos a darle el valor que tiene. No vaya a ser que luego nos tengamos que lamentar por aquello de darle valor cuando ya no lo tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, por haber estado aquí en la Soleada Verde. Sí. Y vamos a animar a todo el mundo a que vayan a... que ahora hay sol. Sí, sí, va a ser un fin de semana estupendo. Y queremos recordar que este viernes 16 de noviembre pues se celebrará la sesión de ponencias en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, en la avenida Puerta del Ángel. Y luego el sábado 17, pues la ruta que nos está hablando Juan, que se inicia a las 10 en el metro El Lago. Así que, bueno, pues muchas gracias, Juan, de la plataforma Salvemos la Casa de Campo. Mucha suerte y esperamos que mucha gente se anime a ir a las jornadas. Estáis invitados, invitadas, ¿eh? Efectivamente. Vale, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Buenos días. Bueno. Buenos días. Porque es posible cuidar un gran planeta con un pequeño gesto. Ecogestos. Gone up brain dead, can't decide. You can't breathe enough, you can't hide. Y aquí seguimos en Agora Sol, en la Soleada Verde, a pesar de los inconvenientes tecnológicos que parece que nos quieren perseguir y que no nos quieren dejar emitir en directo, pero aquí estamos, y si no en directo estaremos regrabados. Y el tema es que nos vais a escuchar, porque la Soleada Verde es importante en tu vida. Aunque tú no lo creas ahora, pon una Soleada Verde en tu vida. Y hablando de todas estas cosas tóxicas que tenemos en las casas y que nos ponemos en los cuerpos y en los dientes, pues hoy vamos a hacer pasta de dientes ecológica. ¡Qué bien! Sí, porque no sé si sabes, Mariola, que la gente le gusta mucho hacerse espuma y piensa que la espuma limpia mucho y les va a dejar los dientes blanquísimos y brillantes. Tenemos que hacer un programa especial, la espuma, ese mito urbano. Totalmente. Bueno, pues la espuma no limpia. La espuma no limpia, es agradable porque expande mejor el producto, pero no es lo que limpia. Y las pastas de dientes suelen tener muchos productos químicos que dicen que te van a blanquear, que nos eliminan el sarro, que mejoran el estado de nuestras encías. Y, por ejemplo, uno de esos elementos es el flúor. Pues el flúor, a la larga, tiene efectos perjudiciales para la salud. No es que te vaya a matar de hoy para mañana. O sea, no te asustes porque no te vas a morir mañana mismo. Pero a la larga, el flúor es perjudicial para los huesos, incluso la glándula pineal, que me he enterado. De todas maneras, investigaré madre más. Mía. ¿Y qué podemos hacer para esto, Mariola? Bueno, pues tenemos dos opciones. O podemos comprar las pastas de diente ecológicas que garantizadas que pueden suponernos del orden de 6 o 7 euros cada botecito, y las podemos comprar en cualquier tienda ecológica, o nos las podemos fabricar en casa. Y como sabemos cómo está la cosa económicamente en la mayoría de los hogares, pues optamos por traeros una fórmula de pasta de dientes casera, ecológica y muy económica. Bueno, pues esta receta me la dio mi abuela, no es broma. Esta receta es especial para la gingivitis, para combatir el sarro, fortalecer nuestras encías, es anticaries, blanqueante y, como os he dicho, sana, natural, muy económica y súper fácil de preparar. Parecemos un anuncio de cualquier marca de dentífrico. Es prepárate tu propia pasta. Así que, como me ha quedado muy publicístico, sigue tú, Lola. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, es muy fácil, ¿eh? No os asustéis porque es un ratito en la cocina. Al principio, como todo, pues igual el primer día que haces una sopa no te queda bien. Bueno, pues, pero es insistir, es muy fácil. ¿Qué vamos a necesitar? Pues tener un tubo de pasta que ya hayamos usado, el cual lo limpiaremos previamente con una manga pastelera, por ejemplo, una jeringuilla. La opción jeringuilla se tarda mucho, entonces como te vas a aburrir, igual luego se te quitan las ganas, coge una manga pastelera, pídela, no creo que cueste mucho y siempre te va a venir bien en casa para todo, ¿no? Así que la echas agüita caliente y limpias bien el tubo para que desaparezca todos los productos que tuvieran ese tubo anteriormente, y así de paso reciclas un recipiente que no va a ir a la basura. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar 100 mililitros de agua, una cucharadita de las de café de caléndula, una cucharadita de salvia, 130 gramos de carbonato cálcico, que aunque suene mal no pasa nada, es un producto sano, es lo que llamaban vulgarmente yeso, pero que no tiene ningún contaminante para asustarse. 40 mililitros de glicerina, media cucharadita de sal marina o sal del Himalaya, media cucharadita de bicarbonato sódico y para finalizar 10 gotitas de aceite esencial de menta piperita o caléndula o alguno que te guste. Deciros que todos estos ingredientes están en los herbolarios, las plantas naturales, los aceites, todo esto está en el herbolario, así que lo tenéis muy a mano. Sí, además estos ingredientes de los que habla Lola pues son muy beneficiosos. Por ejemplo, la caléndula es una planta antibacteriana y antiinflamatoria. La salvia, por otra parte, fortalece las encías y además lo que decíamos, es blanqueante y desinfectante. Por otra parte, el carbonato cálcico es la base natural de las pastas, vulgarmente eso, lo que decíamos, llamado yeso. Y la sal marina fortalece las encías, el bicarbonato sódico elimina el sarro y también tiene acción blanqueante, o sea que tenemos ya dos acciones blanqueantes en uno, y el aceite esencial de menta piperita es refrescante. Y bueno, la preparación además es muy sencilla, porque se pone a calentar el agua al que añadimos la caléndula y la salvia, es decir, preparamos una infusión que la dejaremos hirviendo unos 5 minutillos y luego otros 5 minutillos de reposo. Efectivamente, y cuando está fría, pues la echamos en un recipiente donde vayamos a preparar la pasta, por ejemplo un bol o cualquier otro recipiente en el que tú te apañes para prepararla. Entonces añades una pequeña cantidad del carbonato cálcico y lo vas moviendo pues como para hacer una papillita, vas formando la pasta. Cuando ya esté medio pastoso, añadimos la glicerina y el resto del carbonato cálcico. Seguimos moviendo. Y entonces cuando ya veáis que la pasta está hecha, se le añade la sal, el bicarbonato y seguimos removiendo para integrar bien todos los ingredientes. Bueno, pues finalmente se añaden las 10 gotitas de aceite esencial de menta y con la manga pastelera se introduce en el tubo que tengamos preparado. Como veis, es muy sencillo de elaborar. Cuando tu programa favorito de la tele han puesto los comerciales, te vas a la cocina, te haces la pasta de dientes, que te da tiempo a preparártela y volver a seguir viendo el programa. Así que es muy sencillo, os animamos a que lo probéis, es muy sano, es muy barato, porque a pesar de que tienes que hacer esta inversión en todos estos productos, recuerda que usas una pequeña cantidad, que vas a tener mucho, mucho ingrediente para rato. Esta es una de las recetas, hay muchas más. Otro día, por ejemplo, podemos hablaros de pasta de dientes para niños. Pues también sería muy útil, creo yo, para muchas familias. Así que animaos a la cocina y a preparar pasta de dientes. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos en la soledad verde. Lola a los micros y yo misma, Mariola, pues también a los micros botones. Y a todos los botones. Sentimos mucho las incidencias técnicas, pero bueno. Lola, ¿qué nos espera en el próximo programa? Pues por lo pronto estar aquí el martes, que es importante. Lo segundo, pues que los aparatos electrónicos no la tomen con nosotras y podamos emitirle tranquilamente en directo sin tener que llamar a todos los componentes de Agora Sol para pedir SOS. Muchas gracias, compañeros, que estáis siempre ahí al pie del cañón para ayudarnos. Y bueno, pues no sé, traeremos... Sorpresas. Pues sí, pues desde Radio Agora Sol nos despedimos un martes más y queremos seguir recordando ese desastre del Prestige. Hoy se inicia otra vez el juicio y volvemos a homenajear a todos esos voluntarias y voluntarios pues que hicieron frente a un gran desastre ecológico. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a los oyentes y nada, como decimos siempre, menos para vivir mejor, pero no menos Pachamama. Tem mulambo e o mulambo já voou, caiu lá no calçamento, bem no sol do meio-dia. O carro passou por cima e o mulambo ficou lá. E ela não me mucambo, no mucambo, tem mulambo e o mulambo já voou, caiu lá no calçamento, bem no sol do meio-dia. O carro passou por cima e o mulambo ficou lá. Mulambo,